De mí puedo decir muchísimas cosas, menos que no laburo y que no estoy en todos los temas que tengo que estar. Ajá. Así que, por lo menos es algo que no va a poder criticarme. No, en eso, claro, vos tenés, digamos, la certeza de que el laburo se hace día a día y se hace con acierto y con errores, pero pregúntale a Iglesias si que haga un ranking de concejales laburantes y a ver qué haga el podio. Ah, mira, qué buena. Te animás a abrir el lunes con un concejal, con un podio o con un ranking de el compromiso legislativo de los concejales con el laburo? ¿Te animás a abrir el lunes con eso? ¿Te está provocando con esto un concejal? ¿Eh? Sí. No, porque el humo hay en todo lado, ¿no? El lunes vos venís. Es puma. Yo vengo, no tengo problema. Tenés el fin de semana. Vamos a ver. Así que el lunes. Es más, ¿sabes qué? Escúcheme, hagan esto, ¿sabes qué? Puede preguntarlo tranquilamente a los mismos concejales. Cada uno sabe quién labura y quién no. Bien, y a full, y con todo. Bien, bueno, el lunes Jorge va a dar su veredicto, entonces, ¿no? Me parece bárbaro. Ahí está. Porque, ¿sabes qué pasa? Sí. A veces pasa que las críticas vienen para todos, y esto sí, en serio. Yo me siento muy comprometido, muy laburante con todos los temas. Y cuando viene el roscazo, viene para todos, y a veces me pone mal, en lo personal. Porque yo sé lo que hago y cuánto compromiso tengo. Después, cuando vienen las críticas, nos critican a todos, y a veces no es una cuestión. Claro, es injusto eso. Claro. ¿Te molesta lo que viene pasando en las últimas sesiones en el Consejo Liberante? Por supuesto. Ajá. Obvio. No se puede usar una sesión del Consejo Liberante. La última fue un circo. De inicio a fin. La última sesión, la sesión de antes de ayer fue un circo. Y no se puede usar una sesión del Consejo Deliberante para hacer un lanzamiento de un espacio político. De ninguna manera. Está muy mal eso. Nosotros tenemos que tener otra perspectiva y hacer otro tipo de laburo. Vos decís que la sesión de miércoles fue el lanzamiento de campaña de concejal Ruetti y de Silmena. Sin duda. Yo te llamaba. Hay muchos ámbitos para hacerlo, menos en el ámbito donde nosotros tenemos que debatir seguridad, problemas, cuestiones que tienen que ver con el día a día de la gente. Yo no digo que no estén comprometidos todos los concejales con estos temas específicamente, pero me parece que el ámbito es otro. Pero en serio le digo, que interrumpimos la sesión 3 veces para sacar fotos, parecía, esto a mí no me gustó para nada, en absoluto. Pero qué ingenuo, porque yo te iba a preguntar de lo que ya te había preguntado, me parece también un tema serio, este lo es, pero digo, sobre la reunión de ayer del directorio del foro con los vecinos de Los Aromos. Ese era uno de los temas. El otro tema que te iba a preguntar era por la foto de ayer, y también video, no solamente foto, sino un video institucional de la reunión del póker, ¿no? El póker conformado por... Del denominado peronismo blando el otro día. ¿Cómo te chicañó el intendente? No, bueno, yo fui primero, también me la merecía. Ah, te lo merecías. Porque vos dijiste, pero yo doy el peronismo racional, ¿o no? Claro. Bueno, entonces, bueno, vino, yo truco rápido. Claro. Vos cantaste en vivo con 23 y te tiraron el Real con una sota, ¿no? Bueno, pero yo tenía más puntos entonces. Bien. Mirá vos. Así que vos decís que fue el lanzamiento de este sector. Sector que pensó en convocarte o convocarlos. No, lo dijo radialmente, en serio, ¿de qué manera? A mí no, de ninguna manera, no, yo no tengo ningún acercamiento de ningún tipo. Ahora, en este momento, no me han llamado, nada, así que no puedo decir absolutamente nada. Cuando vos decís que lo del otro día fue un circo, y te molesta que se generalice la crítica, que el laburo del Consejo Liberante es muy malo, ¿reconoces en otros aspectos que el laburo del Consejo Liberante es muy malo? No. Él no dijo eso. No, yo te estoy preguntando. Eso es una interpretación, ¿no?, que está diciendo usted. No, pero bueno, por eso. Bueno, en este marco que a tu tenemos compañera... tenemos un excelente consejo deliberante. Pero por eso... Yo día, a manera, miren, yo les voy a contar algo. Hace, la sesión anterior les mostraba una foto del consejo deliberante de La Matanza, que creo que se la mostré a Jorge, en donde tenía una foto, tercera sesión ordinaria en septiembre. ¿En La Matanza? La cantidad en La Matanza, ¿no? Los proyectos eran un lomo de burro, un semáforo, eso es una... Sí, está bien, pero escuchame una cosa, a ver, pará. Bueno, no, en bueno, el marco perfecto, de... Sí, pero está bien, tiene razón. No, pero en el marco... Las cosas en su contexto. Bueno. No, no, pero yo te entiendo. En el marco de esto de que la última sesión del Consejo Deliberante fue un circo, que tu compañera no se haya pedido licencia, ¿suma a la función? Todo. A ver, yo no falto nunca, estoy en todo. Mi señora me viene enfrentando, y esto es la verdad, porque sí, con razón, porque estoy en todos lados y con un compromiso grande. Y realmente, bueno, a mí me pareció que teníamos que tener otra mirada, porque la sociedad nos exige justamente eso. Hay muchísimos problemas. Estos últimos días la inseguridad fue un tema... Yo quisiera saber si hubiéramos traído las víctimas de la inseguridad de estos últimos días y las hubiéramos sentado, a ver si se hubiera armado semejante circo, como dice recién. Uh-huh. ¿Y qué actitud hubieran tomado todos los que estábamos sentados ahí? Uh-huh. ¿Qué actitud hubieran tomado? Sinceramente, ¿no? ¿Hubieran tomado la misma actitud o hubieran tomado otra actitud? ¿O le hubiera dado vergüenza? Vos decís, porque no me quería ir de eso, recién decías, la sesión de miércoles fue utilizada para el lanzamiento de la campaña de un espacio. Y participó el intendente de eso. Y la presidenta del partido incluso, ¿no? O jefa de gabinete. Pero, a ver, interrumpir una sesión del Consejo Deliberante para sacarme una foto me parece que no corresponde. Uh-huh. Sin desmerecer la figura que... A ver, la figura del intendente, ni lo que es, ni lo que... Pero a mí me parece que yo no voy a interrumpir al Ejecutivo nada... manejo con sumo respeto cuando lo del Ejecutivo tiene actos institucionales y actos de, bueno, cuestiones de laburo, es así de clarito. Bueno, el Consejo Deliberante en una sesión es nosotros no nos tenemos que olvidar que somos los representantes del pueblo y somos la voz del pueblo, ¿verdad? Sí. Porque nos eligieron para representarlos, y así es como marca la Constitución Nacional. El pueblo habla a través de su representante, que somos nosotros. Yo quisiera saber, si hubiéramos sentado el pueblo ahí, ¿qué hubiera pensado? Seguramente no le hubiera gustado nada. Uh-huh. ¿Cómo es toma una opinión, ¿eh? Sí, capaz no, sí, demás, sí, sí, pero... Chupan, ¿eh? No, bueno, pero cada uno está libre de decir lo que considere en relación a los sucesos que pasan. Es lo que siente, yo digo lo que siento, ¿no? De los demás capaz. No, pero es la primera persona que sale con algo así, es fuerte. Porque todos, digamos, uno ve... Sí, es fuerte, ¿viste? Pero yo, todo no me tiene por qué caer en gracia de lo que pasa, ¿viste? Y todo risueño. Pero nada. Tomato, para ahora yo te hago una pregunta que tiene un toquecito de ironía y de pimienta. Uh-huh. Y otra y otra también relacionada a una cuestión más formal. La pimienta es, y la picardía, tomaste aire después de la foto de ayer, ¿no? La foto nacional de ayer te da aire. ¿Te da aire? No. Te da aire. No. Te da aire, decía... Está bien, No. Se ríe con Guilleca. No. Te di la foto del póker de ayer, te dio aire y mirá, cómo me gustaría, te embalaste. Te embalaste, está bien. Estamos siempre, mirá, en un momento muy malo para nosotros... Y a ver, yo te lo llevo a la apertura de sesiones de este año. Sí. Yo dije ahí, el único espacio que, digamos, tuvo definiciones políticas fue nuestro. Nosotros dijimos claramente que nosotros trabajamos para que Sergio Massa sea presidente. Esto en un momento malísimo, veníamos de una paliza electoral y bueno, había que decirlo ahí, abril. Y bueno, entonces el aire lo tuvimos siempre, la gana la tuvimos siempre, el laburo lo tenemos siempre. Obviamente que nos vamos acercando a la contienda y se van planteando, o por lo menos se van vislumbrando mejores escenarios. Uh-huh. Que los que había en esa época, en ese momento, pero nosotros el trabajo lo hicimos siempre convencidos. Uh-huh. ¿Y por qué a la foto entonces? la foto en la sesión? Porque a vos te convocan a la foto y vas. Y se muestra una foto, digamos, de... Yo no estaba en la foto. Me llamaron. Me llamaron desde el punto de vista de secretario general del partido. Ah, foto del partido. Claro, era todo, por eso vos decís, era una, toda una gran ensalada, digamos. Y no, yo fui, a ver, me convocaron desde ese punto de vista. Claro. Y me convocó el intendente. Claro. Sí, sí, para foto, y yo le dije, no, vos, viste, no, tampoco, digamos así, y aparte, digamos, si la foto era esa, justamente, y del espacio nuestro, sí. El único que estaba era yo, así que bueno, tampoco iba a decir, no voy, porque no correspondía, aparte, uh-huh. Sí, era una foto también que homenajeaba a un gran militante, como es Marelli, viste, y con la inclusión de su hijo, va a ser el miércoles en la sesión, ¿no? En la banca, que la verdad que habló muy bien, eso lo quiero rescatar. Pero bueno, después todo lo demás me pareció, no sé qué me pareció. Sí, seguro. Te voy a terminar medio enojado con todo eso. ¿Enojado? Bueno, claro. ¿Y cómo, no sé, ha pasado muy pocas horas de esto, ¿no? Pero ya ha empezado a llegar información y análisis y conclusiones de la reunión de ayer. Digo, cuando hablamos de reunión de ayer, para aquel que está todavía recién se engancha, ayer hubo una reunión. Más que reunión, se buscó una foto, que estuvo conformada por Sergio Massa, Urtubey, el gobernador de Córdoba, Schiaretti, y el senador Pichetto. Nosotros teníamos una reunión de dirigentes ayer a las 4 de la tarde en Avellaneda. Bueno, yo no concurrí por los motivos que bueno, es la superestructura, pero sí. Yo tenía un tema para resolver acá con la gente, me parece más importante la superestructura, voy a esperar, uh-huh. Podría haber tenido alguna definición, alguna línea que se hubiera ido ahí, pero bueno, no, yo preferí quedarme acá y laburar donde tenía que laburar. Uh-huh. ¿Y no te llegó nada todavía? Bueno, no. Uh-huh. Igual nosotros, esta foto es postergada, porque esta foto venía unos días antes con el fallecimiento de la Sota, que era el promotor, también uno de los promotores de esa foto, se postergó un poquito, pero bueno, y hubiera estado en esa foto también, iba a estar en esa foto, de hecho. Ah, de la Sota también. ¿Cuánto hace que no hablas con Horacio Endara? Y no, hablamos habitualmente, nos mensajeamos, pero él está con muchísimo trabajo, trabaja todos los días, hasta las 10 de la noche, y bueno, está con dificultades. Algunas sesiones ha venido a acompañarnos, así que bueno, tenemos la mejor relación siempre. Uh-huh. No, porque el otro día, creo que estuvo en la sesión del otro día, bueno, en la anterior. Y el otro día Jorge contaba que iba a dar información del peronismo, le pone el me gusta a Jorge, y yo digo, debe estar ahí dando vueltas, ¿no? Se viene el año electoral y demás. Sí, siempre estamos juntos, trabajando juntos. Uh-huh. Contame, Leo, un tema vinculado más al día a día y a los temas que hacen directamente la sociedad, los otros no digo que no, pero son más indirectos, ¿no? Que tiene que ver con la reunión de ayer del directorio del foro con vecinos o representantes de los vecinos, uh-huh, de Barrio Los Aromos. ¿Cómo fue? Ayer, bueno, había una convocatoria en base a una reunión que se había dado el miércoles de la semana pasada, espontáneamente, sí, por parte de los vecinos, y ahí el presidente del consejo los invitó a participar y ampliar la reunión para el día de hoy, para el día de ayer. En el día de ayer nosotros convocamos a todas las fuerzas posibles, y en este caso vinieron algunos jefes policiales. Como hecho importante, quiero destacar que vino el jefe de la EDI de San Vicente, una reunión que se dio hasta las 10:30 de la noche. De las 19 horas a las 10:30, así que fue bastante larga, donde pudimos hablar con los vecinos, aproximadamente entre 20 y 25 vecinos. Esperábamos una concurrencia mayor y creíamos que habíamos también hecho algún tipo de publicidad y demás para que se pudieran acercar más, ya que era una reunión abierta, bueno, pero bueno, no han venido. Ahí estuvo también por parte del Ejecutivo. Se lo había cursado al intendente, el intendente mandó al secretario de Seguridad con una carta. Después, si la carta la tengo yo, porque quedó una copia en el foro, después se la puedo acercar si quieren. Tal vez una carta pública y abierta para los que estuvimos ahí en ese momento. Uh-huh. Pero, y bueno, estuvo también el jefe de la comisaría 1, y estuvimos los integrantes del directorio del foro, hubieron algunos concejales y nada más. Y por parte de los vecinos, estuvieron algunos vecinos que habían estado en la reunión del miércoles. Pero ya le digo, en la reunión del miércoles pasado, ¿no? Sí. Había habido unos aproximadamente 70 vecinos. El día anterior había sido la marcha en frente de la municipalidad, que uh-huh. también habían sido 70, 80 vecinos. Ayer hubo 20 vecinos, 25 vecinos más o menos. Fue una charla muy, muy importante, con muchísimos datos. Y realmente, bueno, creo que se pudo hablar, ida y vuelta, y cada uno exponer de una manera ordenada, porque si no, ¿qué pasa? Cuando vos te juntás y haces una manifestación, no es una reunión de trabajo, ahí te manifestás porque querés seguridad en la calle, o como pasó los otros días en el Consejo Deliberante. Esta le dimos un formato con micrófono, con silla, uh-huh. con moderadores, como para que cada uno pudiera expresarse y poder, inclusive la grabamos para tener constancia de cómo fue ese acta. Así que bueno, fue en un marco de trabajo, pienso yo, también hay que entender que los vecinos están enojados, con justa razón, tienen todas las los motivos para estar enojados, es totalmente legítimo. Cuando hay hecho de inseguridad, ninguna explicación alcanza, sobre todo a las víctimas. Y entiendo que todos están con esa sensación, pero bueno, nosotros estamos para poner la cara, para laburar y para tratar de mejorar en el día a día. Como hecho importante y dato importante, el jefe de la EDI, el comisario Galeano, con asiento en San Vicente, mire, este hombre vive en San Miguel, fue a San Vicente, laburó en San Vicente, vino acá a las 6 de la tarde. Se quedó hasta las 10:30, después se iba a San Miguel a su casa, así que bueno, todos estuvimos para que los vecinos pudieran poder hacer sus preguntas. Ariel Morlini no iba a estar porque se va a someter a una cirugía de hombro. Ajá. Pero bueno, se lo llamé particularmente, le digo, mira Ariel, es importante que vos estés, sos una voz autorizada en este tema, y bueno, dijo, bueno, yo voy a ir, y se puso y vino, y estuvimos para la gente y para evacuar todas las dudas que podía llegar a tener la gente y aportar desde lo que nosotros podemos aportar, clarificar qué función tiene cada una. Yo me encargué de clarificar la función que tiene el foro y cuál es la representatividad que tiene la sociedad en el foro, que es a través de instituciones, de vecinos santos convocados, ¿no? COCATRA, Cámara de Comercio, un representante de la iglesia, un representante de adicciones, un representante de la industria, un representante uh-huh. de comercio. Bueno, hay una serie de instituciones que hoy no participan, los santos convocados tampoco participan. Pero ayer, bueno, ayer se convocó a todos los que forman parte del foro, ¿o fueron los directivos nada más? Es que el foro pasó a ser, pasamos a ser tres que estamos con el foro, que somos los concejales. Los concejales que estamos en el foro, en el directorio, somos tres. Margarita sí. Trejo, Carlos Álvarez y yo. Carlos Álvarez y yo, desde el comienzo del foro. Sí. Margarita Trejo, en reemplazo de Gastón Zampone. Cuando terminó su mandato. Pertenecen al foro Romina Márquez y Santiago Magoy también. Uh-huh. Pero bueno, ellos no tienen participación, digamos, es una cuestión que hay que preguntarle a ellos. Pero Magoy estaba ayer, ¿no? Se sentó con la gente Magoy, como te decía, tuvimos esta charla, esta apertura, y quisimos definir bien qué es lo que hace el foro. Yo leí un par de artículos para clarificar a la gente cuál es la situación y qué es lo que hace el foro, y digamos, cuál es la representatividad, porque fue uno de los reclamos. Después cada policía explicó qué es lo que hace, a qué se dedica, y después, bueno, empezamos a ir de vuelta con los vecinos, y creo que los vecinos han podido expresarse en toda con total libertad, y no estábamos apurados para irnos. Si hubiera durado 5 horas, hubiéramos estado 5 horas, pero bueno, estuvimos ahí tratando de tomar nota de todo lo que nos dijeron y trabajar las cuestiones en función de eso, en función de eso. ¿En qué quedaron para adelante? Con los vecinos, sí. Las puertas abiertas, mira, quiero destacar una cosa, porque siempre se ven las cuestiones malas. El actual comisario, vos podés hacerle todas las críticas que quieras, conforma grupos de WhatsApp con los vecinos. Él está en todos los grupos de WhatsApp que tienen que ver con la seguridad de los barrios. Este es un hecho, o sea que las cuestiones que tienen que ver con estos grupos que se organiza la gente, ¿no? Cuando hay un hecho de inseguridad en un barrio, generalmente los vecinos tienden a organizarse. Y en esos grupos participa el comisario Monterroso. Uh-huh. Podés criticarlo, ¿no? Podés, me gusta que no. Yo no, ni siquiera lo estoy defendiendo, ¿no? Yo estoy diciendo la actitud que tiene el comisario. Quisiera saber cuántos comisarios de la provincia de Buenos Aires hacen esto. Por lo menos involucrarse de esta manera con la gente. Así que, bueno, y como dato, a ver, y recomendaciones. Nosotros siempre le decimos a los vecinos, organícense con los grupos de WhatsApp, por favor, tomen, les dimos los teléfonos a los cuales tienen que llamar. El 911 tiene una tardanza superior a los 20 minutos en Cañuelas. Entonces le dijimos cómo es lo rápido, qué es lo rápido para que llamen. En medio de la reunión de ayer, te quiero dar solamente un ejemplo. Una de las señoras que está en el grupo de WhatsApp dice, mirá, en mi grupo de WhatsApp del barrio pasa esto, hay una camioneta sospechosa, dio las características, escribieron 20 mensajes, 30 mensajes, la señora nos iba comentando, y nosotros le preguntamos, señora, ¿y llamaron a la policía? No. Claro. Y, pero el grupo de WhatsApp no es para ustedes, es para que cuando vengan sospechosos llamen a la policía. Y no sé si llamaron. Bueno, se tienen que dar una organización, parece una tontería lo que estoy diciendo. Sí, sí. Pero nosotros lo estamos viendo en vivo y directo. Hay un grupo de WhatsApp, veían un vehículo sospechoso, uh-huh. Empezaron a tener miedo, empezaron a circular esos mensajes. Nosotros, desde donde estábamos sentados, le dijeron, pero alguien llamó a la policía, no llamó a nadie. De hecho, justo estaba en ese momento el comisario Silveira, que es el jefe del comando de patrulla, que es el que asiste cuando se llama el 911, y bueno, desde donde estaba, se llamó al comando para ver si había alguna denuncia de algún vecino que no hubiera estado participando en ese grupo, y no había ningún tipo de denuncia, no había ningún tipo de llamado como para acudir. Entonces, parece una pavada lo que estoy contando, pero los vecinos lo único que hicieron es hablar entre ellos, que veían un vehículo sospechoso, y nadie llamó a donde tenía que llamar. Entonces, vos fijate que cuando nosotros decimos la seguridad se hace entre todos de verdad, y organizándose, y eso es organizarse, pero bueno, no organizarse al mismo tiempo, y eso es una muestra de cómo hay que trabajar algunos temas que parecen sencillos, pero en definitiva a veces no causan efecto. Hubo algunas aclaraciones, por ejemplo, cosas también sencillas que nos decían, no, porque los vendedores ambulantes, a ver, se aclaró perfectamente, los vendedores ambulantes, por ley, están prohibidos, no se puede la venta, no existe la venta ambulante legal, no hay. Entonces, cuando es un vendedor ambulante, tiene que llamar a la policía, y la policía lo tiene, es una contravención, y lo tiene, tiene que trabajar y sacarlo, no puede haber venta ambulante. Esas son funciones sencillas que nosotros le hemos estado contando a la gente y que le vivimos contando. Porque nos decían que le daban miedo a los vendedores ambulantes. Bueno, vendedor ambulante hay que denunciar, hay un vendedor ambulante, la policía tiene que acudir a los 3 minutos, más de 3 minutos no puede tardar, y tiene que llamar e involucrarse la gente. De hecho, en algún momento la gente mostró enojo porque dice, sí, pero ustedes nos piden a nosotros que llamemos por teléfono, como, y ustedes nos tienen que cuidar. No, es el conjunto de la sociedad tiene que trabajar en cuestiones de seguridad. Y el conjunto, me refiero al conjunto, me refiero a la ciudadanía. Y yo entiendo que están enojados y está bien, todos, quien no ha tenido un hecho de seguridad en Cañuelas, que Cañuelas también no es una isla, esto pasa en todos lados, en todos los distritos, no es que Cañuelas es una parte más de la provincia de Buenos Aires que tiene un problema de seguridad tremendo, con el agravante de que tenemos, estamos muy cercanos a algunos distritos un poco más complejo que el nuestro, como por ejemplo La Matanza. y por ejemplo estamos muy cercanos a Ezeiza. Ezeiza tiene un sistema de seguridad muy muy superior al resto de las claro, de la región, claro, por cuestiones que no tienen que ver directamente con una gestión de Ezeiza en particular. Sí, aeropuerto, por ejemplo. Cuando fue ministro Alejandro Granados, dotó de muchos vehículos y muchos demás. Ayer contaban que, por ejemplo, que para que los policías, para tener más policías, lo que hacía es el intendente les daba una casa para que se vayan a vivir. Ah, mira. ¿No? Entonces, bueno, incentivaba, bueno, tenía esa capacidad de hacerlo. El aeropuerto, para que tengas una idea, hablando en cuestión de números, el presupuesto de inseguridad que tiene el municipio de Ezeiza es similar al presupuesto que tiene todo el municipio de Cañuelas para todo el año, para todo, para el hospital, para todo. Ezeiza no gasta en salud pública porque lo banca el hospital, lo banca el aeropuerto. Entonces, bueno, compararse con Ezeiza es bastante, bastante difícil en cuanto a recursos. Eso es una idea. Entonces, ¿sabes qué? El malandra de Ezeiza, y que queda cerquita a Cañuelas, también veamos eso. Pero por eso, es todo un contexto. Yo no estoy defendiendo a nadie. La policía tiene que trabajar y tiene que trabajar mejor. Esto es claro. Nosotros también, la gente también, todos tenemos que ser partícipes. Y creo que eso fue un poco el mensaje que quisimos transmitir ayer. Como dato importante, estuvimos hablando con el comisario Galeano, el jefe de la EDI, que nos aportó muchísimo sobre los avances que ha tenido la causa de las entraderas, y creo que en los próximos días van a estar realmente muy cercanos a dar muy buenas noticias, que eso sería una tranquilidad, porque la policía, yo les decía anoche a los jefes policiales, la policía tiene que mostrar que con otras palabras, yo les decía, agarren a uno y muestren, díganlo, porque eso es también lo que está esperando la sociedad, una aprehensión de la gente que realmente estuvo involucrada en este tipo de delitos graves, ¿no?, de las entraderas.